Yo que pensaba que era solo una aventura, que al día siguiente ya no te recordaría, que tus caricias al instante olvidaría, como otras veces. Amor, tu amor de un día, que fue lo que me diste aquella noche clara, cuando la luna se asomó por la ventana y me dijiste que estabas enamorada de mí. Y yo me reí de ti y te dejé marchar. Y ahora ya ves, ando como un loco buscándote. Voy caminando perdido en la noche y recordándote. Y ahora ya ves, que hasta la luna no quiere salir. Ella está triste pensando que haré. Amor de un día, porque tus besos se han quedado aquí en mi boca, porque llenaste de ternura esta alcoba, y tu sonrisa, tu perfume y tus palabras, porque las quiero. Si yo me reí de ti y te dejé marchar.